senza restitù. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Adesso non sorrido più. José María Zavala ya es casi decimos un viejo conocido de la Ciudad Abierta, que ha estado con nosotros hablando de sus libros, La fortuna de los Borbones o Las mentiras de ZP, economista, periodista, y ahora a mí me ha sorprendido con un nuevo libro que se titula sencillamente Padre Pío. José María Zavala, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues estupendamente, muy contento con mi último libro. Eso he leído en alguna de tus entrevistas publicada por ahí, que dice que es la obra de la que más contento estás. Sin duda ninguna, para mí ha sido una experiencia inolvidable que ahora quiero compartir con los lectores, porque, bueno, el Padre Pío es un pedazo de santo que murió, como quien dice, ayer o anteayer, es decir, en 1968. Era un sacerdote capuchino que tuvo los estigmas de Jesucristo durante 50 años consecutivos y que, bueno, pues Dios le colmó de muchos carismas, entre ellos el de la bilocación, es decir, la posibilidad de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo, ¿no? Yo he tenido la inmensa fortuna de poder acceder a todos los documentos del proceso de canonización del Padre Pío de Pietrelcina, porque nació allí al sur de Italia, y es verdaderamente abrumador la cantidad de testimonios que hay de personas que vieron al Padre Pío en Nueva York, por ejemplo, cuando todo el mundo sabe que el Padre Pío estuvo durante 50 años sin salir del convento de San Giovanni Rotondo. Como digo, le vieron en Nueva York o en otras ciudades del mundo sanando a los enfermos de enfermedades mortales, de cánceres, o convirtiendo a los pecadores, o asistiendo, administrando la extrema unción a los moribundos. El Padre Pío, pero José María, ¿cómo te encuentras tú con el Padre Pío? Bueno, es un encuentro casual. Yo, bueno, no creo en la casualidad, ahora ya creo en la providencia. Bueno, yo he de aclarar a nuestros oyentes que, bueno, pues en mi familia tuve pues una formación laica. Sí. y siempre pues desconfío un poco de los religiosos. Cuando digo religiosos me refiero a las monjas y a los frailes. ¿Y quién me iba a decir a mí que hace dos años se iba a cruzar en mi vida el Padre Pío a través de unos amigos que me invitaron a su casa a ver una película? ¿Sí? Producida por la RAI italiana, que es una verdadera joyita, un TV movie espléndido, con unos actores estupendos. Uno de ellos es uno de los protagonistas del Submarino, de Wolfgang Petersen, emblemático título. Y bueno, pues yo vi esa película al principio con bastante reticencia, escepticismo, y me impactó de tal manera que me llevó a profundizar cada vez más en la vida del Padre Pío, a introducirme en Internet. En fin, quise saber todo lo que pude sobre el Padre Pío, ¿no? Y a partir de ahí, ¿te encontraste personalmente con él? Me crucé personalmente con él y a partir de ahí surgió la idea de hacer un libro, pero no un libro que sea una biografía, porque ya se han publicado, sobre todo en Italia, muchas biografías del Padre Pío, porque ahí el Padre Pío es más popular que los Rolling Stones, ¿no? Es increíble. Quise hacer un libro que reflejase las historias humanas, porque los grandes protagonistas de este libro son las personas con nombres y apellidos que prestan su testimonio hoy día de las conversiones que está viendo en todo el mundo, tanto no solo de personas que no son católicas, sino de personas que son católicas pero que están alejadas de Dios y que en 24 horas experimentan una conversión increíble, hasta, bueno, pues curaciones de enfermedades terminales para las que no existe ya ningún remedio médico y que de improviso pues sanan, ¿no?, por intercesión del Padre Pío, ¿no? Yo he querido hacer un libro, como digo, de historias humanas, porque no nos engañemos, las historias humanas son las que calan en los corazones de la gente, y con ese propósito también, siguiendo las huellas del Padre Pío, me embarqué en un viaje a San Giovanni Rotondo, a Roma y a Tarento, donde tuve oportunidad de entrevistarme con algunos de los supervivientes que trataron durante muchos años, estoy pensando por ejemplo en don Pierino Galeone, un sacerdote octogenario con fama de santo, que trató durante 20 años, más de 20 años al padre Pío, y al cual el padre Pío curó de una enfermedad mortal nada más concluida la Segunda Guerra Mundial. Los testimonios están recogidos en el libro de primera mano, impresionantes, de curaciones, de conversiones. A mí me sorprende la vida del padre Pío, bueno, porque es un hombre que sufrió muchísimo, los dolores eran terribles, desde los estigmas no salen gratis, quiero decir que los estigmas son fruto del sufrimiento y del dolor también. Pero, ¿tú crees que el padre Pío, cuando cuentas y cuentas cómo fue su vida, las dificultades que tuvo, la incomprensión incluso dentro de la iglesia, que en algunos momentos tuvo, que le acusaban hasta de impostor, con ese sufrimiento pudo ser feliz? Pues es una de las grandes enseñanzas del padre Pío, ¿no? Es decir, no hay más que ver que es una contradicción, ¿no?, con lo que reina en la sociedad actual, ¿no? Se han escrito libros, ¿no?, sobre la inutilidad del sufrimiento, ¿no? Pero realmente el padre Pío, como Jesucristo, porque no olvidemos que el padre Pío vino a hacer en este mundo lo mismo que hizo Jesucristo, ¿no? Sanar a los enfermos, curar a los pecadores, consolar a los afligidos, ¿no? Sí, José María. José María, creo que se ha perdido. Vamos a retomar enseguida esta conexión telefónica. María Adela, dime. ¿Tú no conocías al padre Pío? No le conocía y estoy absolutamente sorprendida después de ver las fotos en el libro de José María Zavala. Y creo que lo voy a empezar a leer y a conocer, porque realmente me parece una historia que debe ser apasionante. Bueno, es una vida tremenda. José María Zavala la cuenta, bueno, con toda su crudeza también, porque no fue una vida fácil la de la del padre Pío. En el libro reciente aparecen fotos, sí, de él, donde se le pueden ver los estigmas en las manos, los estigmas en las manos y en el costado, donde se puede ver prendas también de vestir suyas, sí, donde, bueno, pues donde las que usaba, tú ocultaba tras unos guantes siempre sus estigmas en las manos. Así vivió durante 50 años, nos acaba de contar José María Zavala, en ese monasterio de San Giovanni de la Rotonda. Vamos, creo que ya tenemos otra vez a José María Zavala con nosotros. José María. Sí. Se nos cayó la llamada. Bueno. Estas cosas le pasaban al padre Pío también, que otra de las cosas que le pasaba al padre Pío es que se tenía que enfrentar cara a cara con el diablo. Sí, señor. Yo recuerdo a este propósito, cuando fui a entrevistar a una de las personas que trataron al padre Pío en vida, a Sor Consolata, una monja de clausura de 95 años, que me previnieron, es la primera vez de hecho que habla para un libro Sor Consolata, que fue un testigo crucial en el proceso de canonización del padre Pío, y una de las personas que venían conmigo me advirtió, me previno, me dijo: ten cuidado, José María, porque hubo hace un tiempo otra persona que intentó hacer una entrevista y grabar a Sor Consolata, y cuál fue su decepción cuando al llegar a su casa se encontró con que la cinta estaba en blanco, ¿no? y entonces, bueno, yo tomé mis precauciones, que mi principal precaución fue pues rezar unas oraciones, ¿no? Ajá. Para que esto no sucediese, y efectivamente no sucedió, ¿no? Y el testimonio está en el libro. Está en el libro, bueno, valiosísimo, sí. La personalidad del padre Pío, estábamos hablando de sufrimiento y la posibilidad de la compatibilidad entre sufrimiento y felicidad. Ahí nos quedamos cuando se nos cayó la llamada. Y tú decías, claro, en contra de lo que el mundo en este momento piensa, eso es posible. Completamente posible, ¿no? Yo creo que es una de las grandes enseñanzas del padre Pío, ¿no? Que estaba comentando, ¿no?, que hizo en esta tierra lo mismo que hizo Jesucristo, ¿no? Vino a sanar a los enfermos, a curar a los pecadores, a consolar a los afligidos. ¿Y cómo se hace eso? Pues, mira, lo mejor siempre se compra al precio de un gran sufrimiento, ¿no? Es decir, el padre Pío sabía perfectamente que no podía salvar a las almas sin sacrificio personal. y eso lo hacía encantado, ¿no? Porque cuando uno intenta hacer felices a los demás, acaba siendo feliz uno mismo, ¿no? Y esa es la gran enseñanza del Padre Pío, cargar con la cruz de Jesucristo con alegría, para salvar al mayor número posible de almas, ¿no? Era una auténtica obsesión la que él tenía por salvar, hasta el punto de que llegó a implorar a Jesús, decir, no me dejes entrar en el paraíso hasta que no entre el último de mis hijos espirituales, ¿no? Hasta ahí llegaba el amor, el tremendo amor del Padre Pío por el prójimo. Tú, José María, te das cuenta que has escrito un libro, pero que has escrito un misil, sobre todo. Quiere decir que tu libro es altamente peligroso. Que acercarse al Padre Pío es correr el riesgo de cambiar la vida. Bueno, pues yo estoy verdaderamente... Yo creo que he asumido el reto porque he de decirlo, ¿no? Mi vida ha cambiado desde que se ha cruzado, valga la redundancia, mi vida al Padre Pío. Desde ese momento, pues he querido compartir, ¿no?, con los demás, pues todas las experiencias que yo he ido acumulando, ¿no?, al elaborar este libro, ¿no? Yo creo que este libro, pues, no ha nacido por casualidad, insisto, creo cada vez más en la providencia, creo que es un instrumento que puede hacer mucho bien a mucha gente, porque, insisto, son historias humanas, y cuando el lector eche una ojeada al libro y diga, bueno, vamos a ver, si esto le ha sucedido a esta persona que vive en Filipinas, o a esta otra persona que vive en Nueva York, o a esta otra persona que vive en Italia, ¿por qué no me puede suceder a mí, no? Es decir, el Padre Pío es un regalazo de Dios a los hombres en pleno siglo XXI, en pleno siglo XX, donde él vivió, cuando él vivió, pero como él dijo antes de fallecer, dijo, yo estoy seguro de que haré más ruido muerto que vivo, y está siendo así. Hay, bueno, infinidad de milagros, ¿no?, que se están obrando por intercesión del Padre Pío, pero no solo ya de curaciones, ¿no?, de cánceres, multitud de cánceres, sino lo que más me interesa a mí, de conversiones, ¿no?, de cómo el Padre Pío es un instrumento valiosísimo hoy día, en manos de Dios, para convertir a muchas personas, ¿no? Es así, la personalidad, bueno, que llama la atención por las cosas extraordinarias que acontecieron en su vida, que no son nada comunes, y probablemente sea el santo en la historia de la Iglesia que más cuestiones sobrenaturales acontecieron, desde lo que has dicho, la bilocación, los estigmas, casi el don de profecía, porque entre otras cosas también cuenta, yo no sé si es verdad, el que predijo a Juan Pablo II que iba a ser papa cuando era sacerdote todavía, Carlos Botila. Es absolutamente verdad, además eso sucedió. La primera vez que fue a visitarle Carlos Boitila fue en 1948, cuando era sacerdote, y se confesó con el Padre Pío, y él ya predijo que sería papa, ¿no? Y no solo Carlos Boitila, sino también el cardenal Montini, como Pablo VI, ¿no? También lo predijo el Padre Pío. Juan Pablo II, antes de ser Juan Pablo II, siendo cardenal, escribió al Padre Pío una carta que se... uno de cuyos fragmentos se reproduce en el libro, pidiéndole que hiciera un milagro con una amiga y paisana suya de Cracovia, una doctora que estaba enferma de cáncer, ¿no? Al cabo de 15 días volvió a escribir Carlos Boitila al Padre Pío, dándole las gracias porque esa persona se había curado completamente, ¿no? Pero desde que todos estos adornos extraordinarios con los que contaba el Padre Pío, parece que claramente estaban al servicio justamente de lo que tú decías antes, de la conversión de la gente, que eso es lo fundamental de la vida del Padre Pío, que sin salir de ahí, de su convento, sin embargo, ha llegado hasta el mundo entero y ha tocado los corazones de gente de todo el mundo, que es impresionante. Es impresionante. Yo sobre esto precisamente, fíjate, recuerdo el pedazo de milagro de conversión que me relataba Gianna Vinci en Roma. Sí. Una hija espiritual del Padre Pío, bueno, pues una mujer... espectaculares, ¿no? Sí, de los más espectaculares de los que recoges en el libro. Sí, sí, ese sí. No tiene ni trampa ni cartón, vamos. No, además es que Gianna Vinci estaba allí y lo vio con sus propios ojos. Cuéntalo. San Giovanni Rotondo, ¿no? Sí. Y entonces entró una mujer que estaba enferma de cáncer con su hijo de 10 años. Pero claro, el marido previamente le había dicho que no quería de ninguna manera pisar la iglesia porque él era agnóstico, ¿no? Uh-huh. Y que iba a esperarle a la puerta. Bueno, pues cuando se fue a arrodillar la mujer en el confesionario del Padre Pío, el Padre Pío le dijo al niño, oye, vete fuera y avisa a tu padre. Y el niño corrió a la puerta y avisó a su padre, papá, te llama el Padre Pío. Claro, el hombre se quedó estremecido porque su hijo hasta ese momento era sordomudo, ¿no? El hombre entró en el templo, se encaminó al confesionario del Padre Pío, se hincó de rodillas allí y se convirtió. Y en ese mismo instante su mujer sanó del cáncer, ¿no? Cuando uno escucha este testimonio, se le ponen los pelos de punta, ¿no? La carne de gallina. Realmente, y ves ahí la mano de Dios, ¿no? Porque el Padre Pío además era un hombre súper cariñoso, debía serlo, porque la gente que relata cosas pues le habla con un cariño inmenso de él, pero muy exigente al mismo tiempo. Era una persona muy muy exigente, era una persona muy recia, pero una persona muy muy comprensiva y sobre todo una persona que amaba profundamente a los demás, ¿no? Es decir, tenía un carisma que verdaderamente conmovedor, ¿no? Para todas las personas. Bueno, y lo que era espectacular era, el Padre Pío llegaba a pasar 18 horas seguidas en el confesionario, ¿no? Había verdaderas colas ahí, ¿no? El camino a San Giovanni Rotondo, era el camino de Damasco, ¿no? Por el que numerosos pecadores retornaban al Señor, ¿no? Y era impresionante cómo leía el corazón de la gente. Es decir, hay casos en el proceso de canonización documentados de personas que a las que el Padre Pío adivinaba hasta el número de veces que habían faltado a misa los domingos desde que hicieron la primera comunión. Eso parecido al santo cura de Ars, que sí que tenía también esa cualidad de leer los corazones de los hombres. Sí, en ese sentido, San Giovanni Rotondo yo creo que es un nuevo Ars, ¿no? Y lo sigue siendo, porque en este momento San Giovanni Rotondo es el lugar de peregrinación del mundo, después de la Virgen del Santuario de la Virgen de Guadalupe, el lugar más visitado por peregrinos del mundo entero. Pero, y la grandeza del Padre Pío, yo creo, que es sin duda que no es un santo del siglo XV, ¿no? Es verdad, ¿eh? Como alguien le definió, ¿no? Un meteorito del medievo en pleno siglo XXI, ¿no? Es decir, es que lo tenemos, es un regalo que Dios nos ha puesto y que lo tenemos tan reciente, que está aquí con nosotros, ¿no? Que hay mucha gente que está rezando la novena, ¿no? Y que está obteniendo favores por su intercesión, ¿no? Recuerdo, pues, un caso muy reciente, ¿no? De este mismo año, 2010, pues de una persona, una farmacéutica, que entró un buen día una persona allí, Y le dio la novena del Padre Pío. Uh-huh. Y esa farmacéutica no había oído hablar en su vida del Padre Pío, ¿no? Y entonces le dijo esta persona, oiga, rece la novena y tal. Y le dijo, pues la voy a rezar porque mi marido lleva más de 2 años en paro, tenemos 4 hijos y estamos verdaderamente pasando las canutas para pagar la hipoteca, ¿no? Bueno, pues se puso esta mujer a rezar la novena con sus hijos y al cabo de 3 días llamaron a su marido para una entrevista de trabajo y hoy día está trabajando, ¿no? Impresionante. El Padre Pío, al que nos podemos acercar también a través del libro de José María Zavala, que es tuyo y sobre todo de todos aquellos que han escrito su testimonio y que tú recoges en el libro. El libro es primero del Padre Pío y luego de los que han prestado su testimonio ahí, que son los verdaderos protagonistas del libro. Yo me he limitado a ser un instrumento, he intentado hacerlo lo mejor posible para poder acercar todos esos testimonios a la gente. Y incluso en el libro está hasta la oración al Padre Pío para que quiera hacer la novena al Padre Pío, o rezarle o pedirle cualquier tipo de favor. Editado por Libros Libres, un libro sorprendente en la bibliografía de José María Zavala, pero que yo estoy encantado con este libro también, que te doy las gracias por haberlo escrito y por tener la valentía de haberlo escrito, José María. Pues gracias a ti, porque tú estás poniendo tu granito de arena con esta entrevista. Tú estás sirviendo también de instrumento para intentar hacer bien a mucha gente. Enhorabuena y muchas gracias, José María. Un abrazo muy fuerte. Padre Pío, Los milagros desconocidos del santo, los estigmas, editado por Libros Libres. Impresionante, se lo aseguro. Si el mundo es grillo, el mundo es blue. La mía tristeza eres tú. Si el mundo es grillo, adesso non sorrido più.